y que el asalto buscará aniquilar a esa población, y que cualquier hombre, mujer, niño o anciano que logre escapar escondiéndose del asalto previsiblemente sangriento será luego cazado. Para que la limpieza se complete y el jefe militar al mando de la operación pueda reportar a sus superiores, hemos completado la misión. Disculpen de nuevo nuestra ignorancia, tal vez lo que estamos diciendo no venga en efecto el caso o cosa según, y que en lugar de estar repudiando y condenando el crimen en curso como indígenas y como guerreros que somos, deberíamos estar discutiendo y tomando posición en la discusión sobre sionismo o antisemitismo, o que en el principio fueron las bombas de Hamas. Tal vez nuestro pensamiento es muy sencillo y nos faltan los matices y acotaciones tan necesarios siempre en los análisis, pero para nosotras, nosotros zapatistas, en Gaza hay un ejército profesional asesinando a una población indefensa. Por lo demás, pasará lo que de por sí va a pasar. El gobierno de Israel declarará que le propinó un severo golpe al terrorismo, le ocultará a su pueblo la magnitud de la masacre. Los grandes productores de armamento habrán obtenido un respiro económico para afrontar la crisis y la opinión pública mundial, ese ente maleable y siempre a modo, volteará a mirar a otro lado. Pero no solo, también va a pasar que el pueblo palestino va a resistir y a sobrevivir y a seguir luchando y a seguir teniendo la simpatía de abajo por su causa. Y tal vez un niño o una niña de Gaza sobrevivan también, tal vez crezcan y con ellos el coraje, la indignación, la rabia. Tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina. Tal vez se enfrente combatiendo Israel, tal vez lo haga disparando un fusil, tal vez inmolándose con un cinturón de cartuchos de dinamita. Y entonces, allá arriba, escribirán sobre la naturaleza violenta de los palestinos y harán declaraciones condenando esa violencia, y se volverá a discutir si sionismo o antisemitismo. Y entonces, nadie preguntará quién sembró lo que se cosecha. Vaya esta deriva, tratando de preguntar, de preguntarnos quién sembró y qué sembró. Vaya esta deriva, tratando de sembrar nuevas semillas que permitan florecer nuevos mundos en Medio Oriente y en todo el planeta. Bueno, buenas noches. Nos encontramos, como decíamos en el editorial, en diálogo con Gabriel Siminian. Gabriel es sociólogo, profesor de sociología y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said. La idea es un poco ir más allá de lo que está sucediendo en este momento en el territorio que actualmente ocupa Israel y la Franja de Gaza y la región, y pensar un poco esto que está sucediendo hoy en un contexto histórico y en un devenir histórico que es sumamente complejo. Así que bueno, gracias Gabriel por aceptar el convite de pensar con nosotros un poco el conflicto. Bueno, muchas gracias Natalia, a vos, buenas noches para toda la audiencia. Y sí, creo que es lo necesario, ¿no? Porque en estos días en donde arrecian la información y en donde está particularmente sesgada, y además en donde obviamente los acontecimientos del minuto a minuto traen una noticia tras otra más trágica, por ahí hacer el ejercicio de detenerse un segundo y tratar de pensar en términos más de procesos históricos es un ejercicio difícil, pero tan difícil como necesario. Porque lamentablemente la cuestión de Palestina no empezó el sábado 7 de octubre con esa irrupción violenta del grupo Hamas en el territorio israelí y con los crímenes que cometió en ese marco, sino hay una historia que por lo menos podemos situar en 75 años de Nakba, de catástrofe palestina, que es cuando se implantó el Estado de Israel en el territorio de la Palestina histórica, y uno podría irse todavía más atrás y plantear como otro de los hitos que permite comprender la cuestión de Palestina, el año 1917 con la Declaración Balfour, que es una declaración del Imperio Británico, semanas antes de que los británicos tomaran Palestina, porque ellos conquistaron ese territorio, y lo dominaron entre 1917 y 1948, y son claves esas tres décadas para entender lo que pasa hoy. Incluso si uno toma la historiografía sionista, que es el movimiento político que da origen al Estado de Israel y la ideología que hoy lo sustenta, el sionismo plantea que su proyecto en Palestina comienza en 1881, cuando se fundan las primeras colonias sionistas en Palestina. O sea que es un proceso de larga duración, que por supuesto que si lo agarramos con la fotografía del 7 de octubre y con lo que ha venido aconteciendo desde aquí, desde ese momento hasta aquí, en estos días, en esta semana, podemos tener una interpretación muy parcial, que termina siendo muy sesgada y por tanto errónea. Así que sí que es importante analizar el proceso histórico. Bien, empezamos por qué está pasando hoy, digamos, hoy estamos grabando esta entrevista en 14 de octubre, en sábado. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Porque se conocen o se difunden ampliamente los ataques de Hamas, pero hay una contraofensiva israelí muy activa en todo lo que es la Franja de Gaza, así que contame un poco esto que hablábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no? ¿Cómo está la situación hoy? Mira, seguramente que estos datos, cuando los oyentes escuchen y las oyentes escuchen, ya habrá quedado desactualizado, pero al día de hoy hay 1.900 personas asesinadas en Gaza, de las cuales son 614 niños y niñas, 370 mujeres. Hay 8.646 heridos en Gaza, de los cuales 1.644 son niños. Hay también asesinados en Cisjordania, que después en todo caso podemos explicar cuál es la diferencia entre un territorio y otro. Son ambos territorios palestinos ocupados. De los 49 asesinados, 4 son niños. Hay a este momento 420.000 desplazados. Hay también asesinados de personal humanitario, de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, periodistas. Pero esto lo estamos diciendo en un momento en donde todavía, y ojalá que no suceda, porque parecería ser que van a hacer el curso de los acontecimientos de las próximas horas, las fuerzas terrestres del Estado de Israel no entraron en Gaza. Habían emplazado y se están por cumplir en estas horas a la población palestina a desplazarse desde el norte de Gaza hacia el centro y sur de la franja a 1.100.000 personas en 24 horas. Una crisis humanitaria sin precedentes que se suma sobre la situación de Gaza, porque lo que debemos decir es que todo esto está ocurriendo en un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados. La referencia siempre es importante en términos de dimensionar, sería el equivalente a nuestro partido de La Matanza, en donde viven 2.100.000 personas. 2.100.000 personas que hace 16 años están bloqueadas por tierra, por mar, por aire, y hay una valla subterránea que el Estado israelí ha construido. Además, una población y un territorio en el cual, a partir de los estudios de las propias Naciones Unidas, ya para el año 2020 se definía como inhabitable en las condiciones mínimas del umbral humano, que por otra parte está recurrentemente bombardeado, porque ahora estamos mirando esto que seguramente va a ser la ofensiva más feroz, más atroz, pero desde el año 2008 y luego en el año 2012 y luego nuevamente en el 2014, y luego en el 2021, hubieron picos que generaron también cientos de muertos, cientos de heridos. O sea, eso es lo que está viviendo el pueblo de Gaza en los últimos 15, 16 años. Hay una figura que sostiene todo esto, la cárcel abierta, a cielo abierto más grande del mundo. Sobre eso están sistemáticamente llevando adelante operativos militares con fuerzas de un Estado, ¿sí? Con aviación, con tanques, con fuerzas navales. Hay un Estado y luego hay milicias que podemos censurar sus métodos desde ya, porque la irrupción del 7 de octubre se puede caracterizar como crímenes de guerra y el ataque a civiles no se puede justificar bajo ningún punto de vista. Pero de todas maneras no son fuerzas equiparables en términos materiales, no lo son. En un caso tenemos un Estado constituido con sus fuerzas armadas, que son de las más poderosas del mundo y seguramente las más poderosas del Medio Oriente, Entonces el daño que puede infligir es absolutamente desproporcionado, absolutamente desproporcionado. La capacidad de este, digamos, de destrucción del Estado de Israel está en condiciones de arrasar con Gaza. Y todo esto bien puede marcarse como un genocidio en curso, ¿no? Una cosa que me olvidé decirte, Natalia, que también es importante, porque se fustigan los métodos, pero en el año 2018-2019 hubieron marchas pacíficas hacia la verja, hacia la valla fronteriza de la Franja de Gaza, que fueron duramente reprimidas. 223 palestinos durante los viernes que marchaban hacia Gaza, hacia las fronteras o los límites de Gaza, no son fronteras porque no hay estados, fueron asesinados a sangre fría. Entre 2018 y 2019, todos los viernes, en lo que se conoció como la Gran Marcha del Retorno, los gazatíes marchaban justamente hacia esa valla fronteriza y fueron asesinados 223 palestinos a sangre fría. Se cegaron también a cientos de personas, porque a nosotros esa noticia nos llegó a través de Chile, que las fuerzas de represión apuntaban a los ojos de los manifestantes, pero ya lo habían aplicado en Gaza. O sea, un régimen absolutamente cruel e inhumano, que es el contexto en el cual uno debe entender por qué suceden los actos de violencia que suceden y por qué hasta que eso no termine, la paz va a ser imposible, porque la paz será fruto de la justicia. Y en tanto se sigan cometiendo estas injusticias y sean impunes, lamentablemente lo único que nos quedará esperar es la próxima escalada de violencia. Primero ser claro conmigo y valorar el trecho andado en el espejo de un amigo. Me sé mirar para ir mejorando en el espejo de un amigo. Me sé mirar para ir recordando. Tocamos con la cuarta atada. Creemos que, pero no elegimos. Hay que cruzar la noche larga para entender a qué venimos. Hay que cruzar la noche larga, mi amor, para entender a qué vinimos. Estoy en mi territorio azul, a morirme y renacer. La tierra irá transmutando de la raíz a la piel, para curarse las heridas del pedregal brota la vida. Prendo el farol de mi guitarra, ven y arrímate a este fuego, que con un vino no pucherito. Acompañamos el silencio que con un vino nocherito acompañamos el silencio. Puedo saberlo en tus ojitos, no creo seamos tan distantes. Tan ancho que es el infinito, y justo acá vuelvo a encontrarte. Tan ancho que es el infinito, mi amor. No existen las casualidades. Estoy en mi territorio azul. A morirme y renacer, la tierra irá transmutando de la raíz a la piel para curarse las heridas del pedregal brotar. La vida. De la raíz a la piel canta el artista transerrano José Luis Aguirre, esta hermosa pieza que formará parte de los conciertos que el José va a estar dando el próximo jueves aquí en el Torcuato Tasso de Buenos Aires y el viernes por la noche en el Centro Cultural Los Lobos de La Plata. José Luis Aguirre, que seguramente el martes que próximo esté charlando con nosotros después de La Deriva. Autogobierno no significa gestionar por nosotros mismos la realidad sistémica producida por la hidra, es decir, el capitalismo, sino autoorganizar las formas de vida que son de los pueblos. Jerome Bachet. Este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Bien, en ese contexto tratar de entender también qué es Hamas y qué vínculo tiene con el pueblo palestino, qué nivel, no sé si la palabra es representación, pero sí, o qué diálogo hay entre ese movimiento y este tipo de manifestaciones o este tipo de reclamos que hace el pueblo palestino, incluso con la solidaridad internacional desde hace años, pidiendo, exigiendo, reclamando, pero sin estos hechos de violencia tan marcados, digamos. Bueno, por ahí también la respuesta es un poco larga, pero Hamas es un movimiento del Islam político que proviene de una rama de los hermanos musulmanes de Egipto, que luego crea su sede en Palestina, que comenzó siendo un movimiento religioso, que luego comenzó a desarrollar unas prácticas de asistencialismo, desarrolló sus mezquitas, sus universidades, sus escuelas, su protección, seguridad social, y se fue expandiendo y fue ganando adeptos entre una población que es fundamentalmente islámica. Pero Hamas es, y luego, en el marco de la primera intifada, importante es decir que los hermanos musulmanes sí tienen presencia en Palestina de décadas, pero Hamas se conforma en el año 1987 en el marco de la primera intifada, que también fue un levantamiento en contra de la dominación israelí, solo que en Cisjordania, de lo cual todavía no hablamos nada, porque también es importante ver la situación en Cisjordania. Y luego, en el marco de esa primera intifada, se forma Hamas. La intifada esa luego se va a ir radicalizando, porque empieza como un movimiento de resistencia civil, y bueno, sí armada y munida de piedras. De la primera intifada es la imagen de los niños arrojándole piedra a los tanques, desde ese momento. Bueno, esa intifada que empieza en 1987, termina en 1991, son 4 años de levantamiento popular. Algunos dicen 1993 con los acuerdos de Oslo. En ese marco aparece este movimiento que, ya insisto, surge desde el Islam, desde los líderes islámicos, un movimiento islámico que luego conforma una agrupación política que es Hamas, que luego conforma una milicia que son las Brigadas Al-Qassam. Eso es Hamas. Inicialmente tuvo un grado de representatividad muy importante, justamente por todo este trabajo de asistencialismo y de trabajo social en las comunidades. Incluso contó con el apoyo del Estado de Israel en su formación. Hay fotografías y había vínculos manifiestos entre el Estado de Israel y Hamas inicialmente, porque en ese momento la OLP y Al-Fatah, que es el Movimiento Popular Nacional Revolucionario del pueblo de Palestina, era el enemigo principal. Entonces, los israelíes, en esta lógica de dividir para dominar, fueron funcionales y permitieron a Hamas su desarrollo. Lo que pasa es que luego se transformó en un movimiento popular y de masas que, y acá hay una cuestión que habría que explicar y hacer un paréntesis, en el año 1993, con motivo de los acuerdos de Oslo, se crea la Autoridad Nacional Palestina. En todo caso, después podemos volver sobre esto. En el año 2005 hay elecciones para la Autoridad Nacional Palestina y la OLP y Al-Fatah triunfan en Cisjordania y Hamas triunfa en la Franja de Gaza. Hasta ese momento se evidencia el nivel de popularidad, porque había logrado derrotar en términos eleccionarios al representante principal del pueblo palestino, que era Al-Fatah y la OLP. La OLP es el día de hoy que es el representante legítimo del pueblo palestino ante las Naciones Unidas. Es el movimiento que fundó Yasser Arafat en el año 1964, ¿no? Al-Fatah, luego se conforma la OLP. Entonces, fue un movimiento claramente popular, masivo, islámico, que después tuvo una deriva, y hoy decir qué grado de popularidad tiene o no es muy difícil en términos de los parámetros occidentales. No han habido elecciones desde el año 2005-2006, el proceso quedó interrumpido, y bueno, y luego sucede todo lo que está sucediendo en Gaza, así que es difícil mensurar cuál es el nivel de popularidad que tiene actualmente. Es un sector del pueblo de Palestina, no representa todo el pueblo de Palestina, y las formas de resistencia del pueblo palestino, y esto también es muy importante decirlo, no es exclusivamente la vía armada. El pueblo palestino resiste desde infinidad de formas, ¿no? Porque también está esta construcción, ¿no? Hamas, terrorismo palestino. No, los palestinos resisten a través de distintas expresiones. Y eso también es importante decirlo, porque también esas formas de resistencia que son pacíficas muchas veces son caracterizadas como terrorismo. Perfecto. Mencionabas que había que hacer un asterisco en la situación de Cisjordania. Sí, bueno, asterisco, otros 10 minutos. Bueno, lo que pasa es que el territorio palestino está fragmentado. Hay un informe muy interesante de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados del año 1967, Francesca Albanese, que habla de la fragmentación estratégica. El pueblo palestino está fragmentado territorial y demográficamente. Si vos me decís dónde está el pueblo palestino hoy, una parte del pueblo palestino está en la Franja de Gaza, 2.100.000 personas. Otra parte del pueblo palestino está dentro del Estado de Israel, que ocupa y que se constituyó en el 78% de la Palestina histórica. Ahí tenemos 1.600.000 palestinos que viven dentro del Estado israelí, padeciendo un sistema de apartheid, porque como el Estado de Israel se autodefine como el Estado-Nación del pueblo judío, el 80% son judíos israelíes y están representados en ese Estado, pero el 20%, que son lo que los israelíes denominan árabes de Israel, no los llaman palestinos, que representan a ese 20%, no tienen derecho a la autodeterminación en ese Estado. O sea, ya desde la legislación están segregados. Es lo mismo que dijéramos que Argentina es el Estado de los católicos. Entonces, la feligresía y los que, digamos, los que pertenecen a la Grey Católica están representados en ese Estado, los que no pertenecemos a la Grey Católica porque profesamos otras religiones, otros cultos, o directamente no tenemos creencias en términos religiosos, no estamos representados en ese Estado y no tenemos derecho a la autodeterminación. Bueno, eso sucede dentro del Estado de Israel. Hay claramente un sistema de apartheid, de legislación diferencial. Luego, otra parte del pueblo palestino, 2.900.000 palestinos viven dentro de su territorio histórico en Cisjordania, que es la ribera occidental. Ellos están, con Jerusalén Oriental incluida, ¿no? Ellos están también bloqueados por un muro que ya lleva más de 800 kilómetros de extensión, que entra dentro de las líneas en donde debería establecerse el Estado palestino, y hasta hacemos otro asterisco, y que no tienen posibilidad tampoco de entrada y salidas de Cisjordania, que son 5.600 kilómetros cuadrados, es un territorio más grande que Gaza, por supuesto, pero que está incomunicado con Gaza. Y allí están rodeados por un muro en lo que hace al contacto con el Estado de Israel, y al este, que está el río Jordán, el paso hacia Jordania, todos los pasos fronterizos están controlados por las fuerzas militares israelíes. Esto es, no se puede entrar ni salir de Cisjordania, por donde fuese, sin pasar por un puesto de control israelí, por lo tanto también están encerrados. Y allí, en los últimos 50 años, bueno, la ocupación dura ya 56 años, pero el proceso, en realidad, en los últimos, desde el 1977 en adelante, se aceleró, el Estado de Israel está implantando población foránea. Hay 630.000 colonos israelíes en Cisjordania. Cisjordania está dividida en área A, B, C. Esto remite a la conquista del desierto y a la conquista del desierto verde en el norte, ¿no? También habían territorios que el Estado Nacional Argentino, cuando fue a conquistar esos territorios, los dividía con criterios militares. Bueno, el área C está bajo control exclusivo de las fuerzas militares israelíes, que es el 60% de Cisjordania. Y ahí están implantando las colonias que son absolutamente ilegales. Y Cisjordania está dividida por carreteras, por colonias. Son 150 colonias que oficialmente el Estado israelí reconoce como legales dentro de su legislación, que son ilegales para la legislación internacional, porque el derecho público internacional, la Convención de Ginebra, prohíbe que a un Estado ocupante modifique la demografía y el territorio del ocupado, sin embargo lo están haciendo impunemente, y esas colonias y esas carreteras han generado bantustanes como pequeñas islas, y los palestinos, para ir de un punto al otro, que por ahí, no sé, está a 20 kilómetros, para ir desde Congreso hasta Lomas de Zamora, por ahí tardan 5 o hasta 6 horas para recorrer una distancia de 20 kilómetros. Porque están continuamente los pasos cerrados, porque además hay checkpoints que son móviles, que están hoy y mañana no, y pasado sí. Entonces viven en una situación de opresión y de humillación cotidiana. Eso es Cisjordania. Y luego, y por último, otra parte importante del pueblo palestino que se tiene olvidada en estas narrativas, en estas crónicas, son los refugiados palestinos que viven fuera de la Palestina histórica. 2.200.000 palestinos refugiados en Cisjordania. Bueno, de Siria no se tienen tanto los datos porque con la guerra que se ha desatado, pero los últimos datos que se tenían hasta 2019 habían algo más de 500.000 palestinos viviendo en Siria y algo menos de 500.000 palestinos viviendo en el Líbano. Entonces, si vos sos palestino, podés estar en Gaza en una situación, podés estar en el Estado de Israel en otra situación, podés estar en Cisjordania en otra situación, dentro de Jerusalén tienen otro estatus, tienen carnet diferentes, documentos diferentes, que le otorgan derechos diferentes, y luego podés estar fuera de tu territorio. Por eso que hay una fragmentación que es estratégica, se ha despedazado el territorio palestino y se ha disgregado a su pueblo. O sea, por eso digo que uno se queda con las imágenes del 7 de octubre y va a entender algo, y obviamente que se va a sensibilizar y le va a generar una conmoción enorme y dolor. Pero bueno, hay que ver todo esto, porque si no es una mirada absolutamente sesgada que lleva a posicionamientos erróneos, ¿no? No en cuanto a la cuestión ética de que no se pueden atacar civiles, sino en cuanto a entender el proceso histórico y ver dónde están los opresores y dónde están los oprimidos. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África, suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Explícita cumbia palestina de la Orquesta Popular Zambomba, compuesta por Matías Jalil, con la letra del rap a cargo de Tikaf, sonando aquí en Después de la Deriva para ambientar este programa especial dedicado a otro nuevo atropello criminal del Estado de Israel. Buenísimo. La última que te hago para ir cerrando, y es justamente cuando vos mencionabas el proceso, digamos, de avance del sionismo sobre el territorio palestino, hacías la analogía con la campaña del desierto, y es absolutamente, yo lo escucho y suena así, y yo pienso en otras analogías, como por ejemplo los proyectos, ya me voy a otro lado, pero me suena así, los proyectos extractivistas, digamos, cuando plantean, bueno, acá vamos a, dicho burdamente, reventar un territorio porque no hay nadie, ¿no? Esta idea de despoblar y de pensar el territorio como si fuera un suelo sin gente, sin espacio, digo, en el trabajo que vos venís haciendo ya hace años, estudiando los temas de Palestina, ¿ves un trazo común en todas estas formas de avance, de colonialismo, de extractivismo, de capitalismo? Sí, sí, hay muchos elementos comunes y hay otras particularidades como todos los procesos históricos, ¿no? Uno puede encontrar, claramente hay una cuestión que es manifiesta, que es un proyecto colonial en curso. Cuando nosotros hablamos de las campañas, las llamadas campañas al desierto, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, el último tercio del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX. Y incluso podemos hablar del colonialismo del siglo XVI, ¿no? Acá nosotros. Bueno, esto es un proyecto colonial en curso en pleno siglo XXI. Absolutamente asincrónico, pero que debe ser caracterizado así. En ese sentido hay analogías, porque los colonizadores no tienen para nada en cuenta a los colonizados. Los colonizados no son sujetos políticos. Los colonizados no tienen ningún derecho. Inclusive los colonizados son invisibilizados, ¿no? Por distintas narrativas. Venimos a traer el progreso, la civilización, a hacer florecer el desierto, dice el sionismo. El sionismo recurre permanentemente, hicimos florecer el desierto. Y ya en su lema fundacional, cuando promovían el apoyo de las potencias occidentales, hablaban de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Se hablaban de una tierra sin pueblo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Una enorme falacia que luego se constataba por los propios hechos, porque Palestina ya estaba integrada incluso al mercado mundial, habían ciudades, estaba Jerusalén, Haifa, Jaffa, Acre, Gaza, Nazaret, Belén, estaba integrada de manera subordinada, exportaba, importaba, habían ferrocarriles, bueno. Pero el lema era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, entonces la invisibilización. Desde ese punto de vista, ese proyecto colonial tiene semejanzas, es asincrónico, está en proceso, tiene una particularidad muy significativa que es clave para entender lo que está pasando en Palestina. Es un colonialismo. Desde la Academia Europea Occidental se habla de colonialismo de asentamiento. A mí me gusta, para que la imagen sea más nítida en la conceptualización, es un colonialismo de sustitución poblacional. Porque si uno dice un colonialismo de asentamiento, uno se puede asentar, o los colonos se pueden asentar en un territorio que eventualmente tiene una densidad demográfica baja, o incluso que está despoblado, entonces se asienta. Pero acá no es asentarse solamente. Acá es asentarse previo desplazamiento de la población originaria, previa expulsión. Entonces ellos van allí, estos colonos, no a integrarse en las sociedades que ya preexistían, sino a crear un estado étnico nacional exclusivo. Y eso implica el desplazamiento de la población nativa. Y eso implica la Nakba. La Nakba fue el desplazamiento en el año 1948 de 750.000 palestinos y palestinas, que continúa en la Naxa desde el año 67, que es la continuidad de esas guerras árabes israelíes, en donde desplazan a otros 250.000 palestinos y palestinas que dan origen a los palestinos refugiados. Son 5.600.000 palestinos. Los palestinos que están en Gaza, el 70% ya son desplazados, a lo largo de tres generaciones. Y eso es lo que el riesgo de que la continuidad de limpieza étnica suceda ahora, en el marco de una nueva guerra, un nuevo desplazamiento de cientos de miles o hasta de millones de personas. Eso, Natalia, y con esto termino, fíjate lo que te voy a decir, el desplazamiento en el mejor de los casos, y fíjate lo que te voy a decir, porque mi temor es que en el marco de una escalada bélica de proporciones que sea involucre a actores regionales e inclusive actores globales, como el propio Estados Unidos, mi temor es que se produzca el exterminio, porque, y no quiero ser alarmante, pero es así, los genocidios o las etapas del exterminio de los genocidios siempre ocurren en esos escenarios. Yo soy descendiente de armenios, mis cuatro abuelos fueron sobrevivientes de ese genocidio, y ese genocidio se dio en el marco de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Turco Otomano aprovechó esas circunstancias para llevar adelante un proceso de turquificación de Turquía. Exterminó a los armenios, a los asirios y a los griegos y a otras minorías. Las propias comunidades europeas judías fueron exterminadas en el nazismo, por el nazismo en el marco de la Segunda Guerra y otras minorías y otros grupos nacionales. Entonces, una conflagración de proporciones en el Oriente Medio que involucra a actores regionales e incluso actores globales pone en serio riesgo de supervivencia al pueblo palestino. Entonces, mi temor es eso. Hay un proceso de genocidio en curso, no se llevó adelante todavía la etapa del exterminio, pero sí todas las etapas previas, y eso es lo que está sucediendo en Palestina. Por eso es muy importante no quedarse solamente en el momento de la sensibilidad de esa fotografía o esas imágenes. Por supuesto que hay que solidarizarse con las víctimas civiles del ataque de Hamas y, por supuesto, empatizar con aquellos familiares que tienen a sus seres queridos cautivos. Por supuesto que eso es así, pero es imprescindible analizar el proceso histórico para ver cuál es el riesgo que se cierne sobre el pueblo palestino y no confundir al colonialista con el colonizado, al opresor con el oprimido, para saber cómo posicionarse ante la cuestión de Palestina. Clarísimo. Gabriel, te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, Natalia. Un saludo, a disposición para cuando lo requieras, para cuando lo requieran, y también un saludo muy grande para toda la comunidad. Llegamos así al final de este Después de la Deriva, capítulo 302, aquí en La Tribu, programa urgente, necesario, con la mirada puesta en Oriente Medio, en otra postal del atropello criminal. Los que hacemos Después de la Deriva somos Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Tomás Batista, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Nos escuchamos el martes que viene.